La ley de medios de la dictadura fomenta los fines de lucro. ¿De luto? No, no, de lucro. Con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, el 33% del espacio radial y televisivo pertenece a las organizaciones sociales sin fines de lucro. Sin fines de lucro. El 33% del espacio radial y televisivo te pertenece a vos. Pertenece a vos. Esto fue una producción del Encuentro Jóvenes, Todas las Voces, Todos. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.